Ahora, nuestro tema bien resumido, vamos a decir así, ¿cuáles son las características de un verdadero cristiano? Es una buena pregunta, ¿no? Alguno dice, ¿cómo yo sé que la persona es cristiana? Bueno, estos días, por ejemplo, me dicen, ¿cómo usted sabe para bautizar a una persona que es salva, por ejemplo? ¿Verdad? Yo no puedo decirle al hermano de los diáconos, usted vaya e investigue la vida de la persona antes que venga a bautizarse. No podemos hacer eso. Simplemente cuando una persona baja al agua bautismal, tenemos que fiarnos por lo que la persona dice. Le preguntábamos, ¿usted creyó? Sí, creí. ¿Usted aceptó a Jesús por la fe? ¿Usted se arrepintió de sus pecados? Sí. ¿Y aceptó que Cristo es el único medio de salvación, como dice la Escritura? Sí. Y bueno, la Biblia ordena que todos los que creen sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mi deber no es juzgar a nadie, sino simplemente bautizarle. Ahora, si la persona no fue salvo, ¿verdad? Entonces, es una cuestión entre él y el Señor. Pero simplemente yo tengo como testimonio la confesión de la persona para que él sea. No puedo decir, no, usted no, porque usted estos días estuvo todavía tomando una cervecita por ahí. No puedo. Aunque esa persona haya hecho eso, ¿verdad? Eso no puedo yo juzgar. Pero lo que la Biblia nos dice acerca de esto es que el verdadero testimonio de una persona que es creyente y que es cristiano es el nuevo nacimiento. Simplemente yo tengo que mirar que la persona diga, bueno, yo acepté por la fe a Cristo y yo sé que soy salvo. San Juan 3:5 nos dice justamente el relato muy conocido de Jesús y Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, en el verso 5 dice, respondió Jesús, y dos puntos, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí muchos tienen problema con este texto, que dice agua, dice ahí está el bautismo, dice. No necesariamente es el agua del bautismo, es la palabra de Dios. Como nosotros sabemos que la palabra de Dios es el agua que la persona necesita. Ciertamente también, si nosotros hacemos una comparación del arrepentimiento de Juan el Bautista, como él bautizaba en agua a los que se arrepentía, puede ser también tomado de repente como el arrepentimiento. Es decir, el agua del arrepentimiento, pero la palabra de Dios es más acertada. Es decir, por la palabra de Dios yo me di cuenta que soy un pecador y que necesito un Salvador, porque la palabra de Dios me lleva al arrepentimiento cuando me muestra que yo soy un pecador y que me espera el juicio eterno del Señor. Entonces, en ese momento yo caigo al único camino de salvación que es Cristo. Entonces, lo más acertado es el agua, que es la palabra de Dios, y el Espíritu con mayúscula, si la persona no ha sido regenerada por la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Hay un texto más también que podemos nosotros agregar aquí. Sería Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 dice en el verso 17. Así que la fe que salva, podemos agregar ahí, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe que lleva a una persona para salvación es oír y oír. No la voz del Vaticano, no es la voz de la Convención Evangélica del Paraguay, no, es oír la palabra de Dios. Entonces ese nos indica oír la palabra de Dios y aceptar por la fe a Cristo por Salvador. Entonces aquí tenemos entonces qué es lo que nos evidencia y es la diferencia que hace entre un nacido de nuevo y otro que no. Uno que nació de nuevo sí es cristiano. En 1 Juan 3:1 también dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo sería esto entonces? Yo me fío de la persona que me dice, yo sé que soy salvo porque yo sé que Dios es mi Padre ahora por los méritos de Cristo. Con eso para mí basta. Sí, cuando una persona dice, yo sé que Jesús murió por mí y yo le acepté como Salvador, entonces en ese momento yo entiendo que la persona evidentemente creyó. Claro que no va a entender todos los puntos de la Biblia, hay muchas cosas que hay mucho que tenemos que aprender, pero entiende que el único mérito y sacrificio que es aceptable por Dios es el de Cristo, no nuestras buenas obras. Primera Juan 2:1 también dice más. Recordemos, característica de un verdadero cristiano. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Quiere decir entonces que esa persona cree y acepta que Jesús es el único mediador entre él y Dios. Jesucristo hombre. No hay otro mediador, es solo Jesucristo. Y si yo digo que soy un cristiano, no es porque, yo ahora ya soy miembro de la iglesia. Yo por eso soy cristiano. No, yo me bauticé. Eso no es tampoco un discernimiento cabal. El hermano me dio un certificado de que yo soy cristiano, por eso yo soy cristiano. Yo ahora estoy portándome bien. Sí. Una de las preguntas que usted pueda hacer es justamente, usted, ¿por qué? ¿Cuál es el mérito que tiene para decir que va al cielo? Si la persona responde, por ejemplo, yo ahora me estoy portando muy bien, ¿qué le está diciendo? Que él confía que está haciendo las cosas bien, que la salvación que él tiene es porque él se está ganando. Pero inmediatamente, bíblicamente nosotros sabemos, como dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Con este texto muchísimos tienen problemas, muchísimos. Incluso ni siquiera algunos interpretan lo que significa gracia. ¿Sí? ¿Qué significa gracia? Y bueno, el mundo busca la forma de decir, no le puede encontrar la vuelta. Simplemente la palabra gracia significa recibo algo que no merezco. ¿Sí? Por gracia soy salvo, por recibir algo que no merezco. Por medio de esa gracia, soy salvo. Hay otros, por ejemplo, que tienen fe en su propia fe. Y te dicen, yo sé que soy salvo porque yo tengo fe. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿en quién usted tiene fe? Y yo tengo fe. ¿Pero en qué? ¿O en quién? Y yo tengo fe. Es suficiente. Entonces, su fe tiene puesta en su fe. Sí. Hace poco tuve así un encuentro con un político. ¿Verdad? Y yo le pregunto, ¿usted es salvo? Sí, soy salvo. ¿Usted va al cielo? Sí, voy al cielo. ¿Cuál es el mérito que tiene? Y yo tengo fe. Le decía qué partido era, ¿verdad? Le voy a prohibir esa parte. Bueno, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es don de Dios. Es un don. Así como la salvación es un don, el Espíritu Santo es un don, y todos los cristianos reciben un don también para servicio. El Señor nos equipa. Eso es algún módulo muy aparte. Hay hermanos que ya predicaron sobre los dones. Me parece muy bien porque realmente, hermanos, cuando uno empieza a trabajar en el ministerio, uno se da cuenta cuál es el don que tiene. Así que, si usted quiere descubrir cuál es el don, no piense que le van a hablar en su sueño y usted va a descubrir que no. Empiece a poner manos a la obra, empiece quizás a escribir, haga algo y usted se va a dar cuenta que en qué usted anda muy bien. Sin que usted diga, nunca me capacité en esto. Acá, por ejemplo, los hermanos que están cantando, que están tocando, ellos descubrieron su don porque un día se comprometieron a tocar la guitarra y cada día fueron creciendo más. Y descubrieron que ese es un don que el Señor les regaló. Ni imaginaban siquiera que estarían un día tocando aquí. Entonces, fueron descubriendo ese don, poniéndose a disposición de la iglesia, en el cuerpo del Señor. Sí. Ahora, veamos otra parte. Primera Juan 4, 9 al 10. Primera Juan 4, 9 al 10 dice que en esto conocemos el amor. Un texto que el Señor nos muestra 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4, versos 9 y 10. Y en 1 Juan 5, 20, un poquito más adelante, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y hay un punto ahí, y termina subrayando el texto, y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo, el Hijo que Dios envió. La persona que dice, yo he nacido de nuevo, sé que estoy yendo al cielo, esa persona simplemente va a confesar que él va al cielo por lo que Jesucristo ha hecho por él. Simple. Ya se llega a esa conclusión bien clara. 1 Juan 5:13, por ejemplo, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta es la palabra que tienen que subrayar, saber. Sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Saber. Sabemos, a ciencia cierta, que el Señor ha hecho la obra completa por nosotros. Otra característica, recuerde, característica de un cristiano verdadero. Ese cristiano que ha nacido, que es, repito, ¿verdad?, un poco repetitivo, siempre muestra un crecimiento espiritual. Eso es una buena señal. Un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo, a lo mejor algunos crecen un poco a paso agigantado, pero otros crecen un poco más despacio. Lo mismo sucede con niños en la casa. Yo me acuerdo, Samuel caminó antes de un año, sí, y Cecia caminó un poquito más de un año. Le llevó un... eran tiempos diferentes. Son de un mismo vientre, somos los mismos padres, pero ellos crecieron diferente. Entonces, ese cuadro se puede aplicar en nuestra vida espiritual también. Hay hermanos que crecen muy rápido y otros que les cuestan un poco más, pero siempre están creciendo. Y eso es lo que la Biblia nos deja ver también, que uno que nació de nuevo siempre tiende a crecer espiritualmente. 2 Pedro 3:18 dice, por ejemplo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad también. Pedro les dice, crezcan, sigan creciendo. ¿En qué tenemos que crecer? En la gracia, conocer aún más en lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿sí? ¿Y qué nos conduce a eso? A poder servirle más y amarle más a nuestro Señor. Mi problema, por ejemplo, siempre fue el tema de la Trinidad. Yo no podía entender cómo es que Dios sea Jesucristo, Dios el Padre. Ahí a mí se me armaba una galleta así enorme en mi cabeza, ¿verdad? Y yo decía, no puedo entender. Y el pastor un día me solucionó el problema. Me dice, crea como dice la Biblia, me dice, así es. O sea que la Biblia enseña que Dios es trino, no está la palabra trino, pero es así, Dios Padre es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Crea así y es suficiente. Bueno, entonces simplemente crea así. Sí, si usted tiene problema con algunos textos, acepte como está, al paso del tiempo, ore al Señor y Él le va a hacer ver lo que usted no está entendiendo. Lo importante es que usted haya nacido de nuevo y que usted va creciendo cada vez más en la obra en el Señor. 2 Pedro 1, versos 2, dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué dice? Dice que nos ha sido dado todo. Simplemente es cuestión de tiempo que vayamos nosotros trabajando la obra, leyendo su palabra, orando, y el Señor nos hará entender muchas cosas que nosotros al principio no entendemos. Claro que cuando vayamos de acá hay miles de preguntas que le vamos a hacer al Señor cuando estemos con Él, porque nunca vamos a saber todo. En Efesios 4, 15 también habla acerca de este crecimiento. Efesios 4, versos 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? Siguiendo el amor, practicando el amor, vamos a ir descubriendo y creciendo cada vez más para el Señor. Si usted dice, hermano, ¿cómo yo puedo crecer? Bueno, practique el amor. Si usted es medio bravo, deje de ser bravo, trate de ser un poco más amable. Si usted no lee mucho la palabra de Dios, lea la palabra y trate de poner en práctica lo poco que está leyendo. Y si usted no quiere congregarse, procure congregarse, venga a orar con nosotros, venga a participar en el campo evangelístico, en la obra, involúcrese en ese trabajo de amor y usted va a ver que usted va a empezar a crecer con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, con las viudas. Tanto se necesita, hermanos, que tengan un ejercicio de amor para con los hermanos, que tanto se necesita. Cuando se requiere a alguien, usted pone a disposición su teléfono, que le llamen, que le avisen que necesitamos una ayuda, y usted va a empezar a ver que su vida cristiana va a empezar a crecer y usted va a decir, ahora estoy un poco mejor, soy menos tonto que ayer, va a poder decir, en la fe, y estoy creciendo. Sí, eso es un buen ejemplo. Ya hemos leído 1 Pedro 2. Ahora, el Señor nos prometió que nos estaría dando nuevas vestiduras. La característica de un cristiano siempre es tender a buscar siempre mejorar su vida para tener una nueva apariencia. Claro que el Señor ya en su justicia nos limpió de todo eso. En Isaías 61, por ejemplo, dice que esa era la promesa. Y claro que también nosotros podemos recordar el texto, por ejemplo, que habla del hijo pródigo cuando volvió a casa, lo que el padre hizo con él, vistiéndolo de nuevo, San Lucas 15:22. Pero vamos a leer Isaías 61, versos 10. Señala que esa era la promesa. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cuál es la posición que hoy el cristiano tiene? Bueno, una nueva vestimenta de la justicia de Cristo ya está en nuestra vida. Sí, nuestro cuerpo nos sigue traicionando, pero espiritualmente hablando, el cristiano ya está vestido de nuevo para estar en la presencia del Señor. Fijémonos, Apocalipsis 21, por ejemplo, dice lo que van a estar en el cielo, son aquellos que han lavado sus ropas, versos 2 del capítulo 21. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ataviada, arreglada para su marido. Sí. Así, con sus vestiduras blancas, lista, ya tomando el lugar que le corresponde a la esposa. Limpio, limpio en el sentido espiritual. ¿Qué es lo que estamos sucios? El cuerpo. El cuerpo. Que una parte de nuestra vida nos acompaña siempre y nos traiciona. Pero en el Señor podemos saber que ya en Cristo nuestras vestiduras están sido blancas. Blanca y preparada, ataviada ya para ese día que el Señor vendrá. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Señor, porque descansamos en tu justicia y no en la nuestra. Tú nos mostraste, Señor, esta gran verdad a través de tu palabra y nos has lavado, Señor, por medio de ella. Nos has mostrado que el único mérito y la única obra que tú aceptas de parte del pecador no son nuestras justicias, sino la justicia y la obra completa hecha una vez y para siempre en esa cruz, en donde el Cordero de Dios derramó su sangre y así abolió esa enemistad existente entre el pecador y el Dios el Padre. Gracias, Padre, porque tenemos un mediador que ya ha hecho la obra completa y nos recordamos de aquel texto que nos dice, consumado es, cuando dice ya el precio ha sido pagado por todas nuestras maldades, Señor. Y esto nos alegra muchísimo porque son pecados pasados, presentes y futuros que aún inclusive no cometimos. Ya tú nos has lavado, Señor. Gracias por eso, Señor, por este enorme privilegio de poder ser llamados hijos tuyos. Poder considerar, Señor, bíblicamente estos textos que son promesas eternas. Y más gozo sentimos, Señor, porque tenemos la suficiencia de tu palabra. Para nosotros, simplemente, todo lo que tu palabra dice es lo que sirve, Señor. No lo que dice hombres ni algunas organizaciones por ahí en el mundo, Señor, sino lo que tu palabra dice, porque es vida y es vida en abundante, Señor. Permite, oh Señor, que el resto del día, en todas las actividades que nuestros hermanos emprenderán, tú también estés en medio de nosotros, Señor. Enséñanos a depender cada vez más de ti y todo lo que hagamos, Señor, sea realmente con el propósito de engrandecer tu nombre, Señor. Sácanos, Señor, de nuestra soberbia, de nuestras maldades, de nuestra hipocresía, Señor, de nuestras vanidades, y enséñanos, Señor, a vivir esa vida agradable a tus ojos, a llenar nuestra vida de una vida espiritual, Señor, de madurez con los hermanos, porque realmente en estos días necesitamos muchísimo aprender cada vez más de ti y crecer en esta gracia que tú nos has dado, Señor. Todo esto te lo pedimos agradecidos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.